aguantando la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja. Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja. Y que vete ya, a ver si encuentras empleo, porque ya se acabó el dinero. Y que vete ya, aunque sea de paletero, y no estés con la mola de musiqueros. Y que bla bla bla, que wiri wiri wiri, que bla bla bla bla bla, que wiri wiri wiri wiri wiri. Y que bla bla bla, que wiri wiri wiri, que bla bla bla bla bla, que wiri wiri wiri wiri wiri. Mi familia está pidiendo, ella quiere de comer. Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer. Mi familia está pidiendo, que ella quiere de comer. Y que vete ya, a ver si encuentras empleo, porque ya se acabó el dinero. Y que vete ya, aunque sea de paletero, y no estés con la mola de musiqueros. Y que bla bla bla, que wiri wiri wiri, que bla bla bla bla bla, que wiri wiri wiri wiri wiri. Y que bla bla bla, wiri wiri wiri, que bla bla bla bla bla, que wiri wiri wiri wiri wiri. Y que vete ya, a ver si encuentras empleo, porque ya se acabó el...